revistas de vaqueros para hacerme sufrir. Ya no me entiendes como antes lo hacías, no esperabas en la puerta para estar junto a mí. Hoy llego a casa, te encuentro acostada, oyendo novelas y viendo la TV. No esperabas en la puerta para estar junto a mí. Hoy llego a casa, te encuentro acostada, oyendo novelas y viendo la TV. Ya no me haces caricias ni me haces ojitos, tengo que andar buscando una toalla y el jabón. A veces tengo que hacer yo la comida porque tú estás acostada viendo televisión. Y viéndolo marrón. No, mejor de Graviel y Graviela. Bárbaro. ¡Ah, bárbara! ¿Dónde estás, Jale? Viendo la de Vanessa. Ya se acabó, vieja. Se acabó. Ándale. No esperabas en la puerta para estar junto a mí. Hoy llego a casa, te encuentro acostada, oyendo novelas y viendo la TV. Ya no me haces caricias ni me haces ojitos, tengo que andar buscando la toalla y el jabón. A veces tengo que hacer yo la comida porque tú estás acostada viendo televisión.